La comunidad Kulov en su reclamo por el derecho a sus tierras ancestrales, usurpadas por terratenientes y corporaciones. A Santiago lo detuvo y lo desapareció la gendarmería en el marco de la represión para desalojar la Ruta 40 e invadir las tierras de esa comunidad, dirigida por el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti. Por eso, aunque el gobierno nacional lo niegue, la desaparición de Santiago es una desaparición forzada. Desde el primer día, el gobierno nacional, a través de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, viene encubriendo a Gendarmería y su propia responsabilidad, desplegando además una campaña de demonización del pueblo mapuche. A través de sus operadores, Gonzalo Cané y Daniel Barberis han accionado en la causa para que el Poder Judicial no impute a los gendarmes implicados. Todas las medidas tomadas por el juez Otranto tuvieron como único norte distraer la atención de la fuerza de seguridad que secuestró a Santiago. Se han destruido pruebas y se han negado la detención de Santiago una y otra vez. Por eso decimos que el gobierno y el Estado son responsables. Exigimos el apartamiento de todos los funcionarios implicados en esta desaparición y su encubrimiento. ¡Fuera Patricia Bullrich y su gabinete! Apartamiento e investigación de Gendarmería. Juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de la desaparición de Santiago Maldonado. Que nos respondan, ¿dónde está Santiago Maldonado? Vamos a continuar en este caso mostrándoles las adhesiones que han surgido a partir de diferentes movimientos. En este caso, el mundo de la música se sintió particularmente tocado y comprometido, porque sabido es la pasión